tiene que ver con el aparato policial, pero también tiene que ver con el aparato social, ¿no? Como yo siempre digo, no hay olfato policial, sino olfato social. Y entonces me parece que esa máquina, la máquina de seguridad no está haciendo solamente referencia al aparato punitivo, vamos a llamarlo de esa manera, sino también tiene que ver con esas palabras filosas con la que los vecinos también apuntan cotidianamente, ¿no? Sí. Hay una cita que abre el libro que dice: no hay preguntas, siempre se responde a respuestas, ¿no? Y en realidad lo que yo quiero decir con eso es que en realidad esta es una época de atravesada por demasiadas preguntas, respuestas aprendidas, ¿no? Respuestas de larga duración, esas respuestas, esta es una época, digamos, que no hay lugar para las preguntas, o no hay lugar para la duda, o en todo caso las que se escuchan son preguntas retóricas, ¿no? Son preguntas que no tienen ganas de interrogar. Nos movemos en el mundo, nos movemos en la sociedad con ese tipo de respuestas que no son lo que nosotros conocemos con, por ejemplo, con el nombre de cliché. Los clichés son esas respuestas estereotípicas, digamos, que antes que buscar comprender lo que estamos nombrando, nos apresuramos a abrir un juicio negativo sobre los actores involucrados, ¿no? Por ejemplo, algunos de los clichés digamos, que orientan nuestra percepción, la manera de movernos en la sociedad, son, bueno, en algo andaría, algo habrá hecho, uno menos, entran por una puerta y salen por la otra, los policías son todos chorros, la policía es una vocación, los funcionarios son todos corruptos, el que mata tiene que morir, los derechos humanos son defensores de los chorros, ¿no? Me parece que ese tipo de, o por ejemplo, de la cárcel también escuchamos, dicen, por ejemplo, que se pudran en la cárcel. Digo, me parece que estas frases que fuimos acuñando durante varias generaciones en la Argentina son no son palabras azarosas, no son, por supuesto que tampoco son ingenuas, sino que de alguna manera van perfilando conductas, como te decía, orientan nuestra percepción, y me parece que la máquina de inseguridad tiene que ver con eso, ¿no? O sea, hablo de máquina porque de alguna manera esos clichés son como una suerte de prótesis que sugieren modos de pensar y de impensar al otro, modos de ver y no ver al otro, modos de sentir y no sentir al otro, y modos de hablar y no hablar sobre el otro también, ¿no? Esteban, sobre esto que vos mencionás y esta máquina de la inseguridad que tiene un componente más amplio que el propio aparato policial, como bien, recién nos decías, tiene un recorte histórico. Esto vos haces una comparación en el tiempo, lo venís laburando con descripciones. ¿Cómo está encarado el libro? Sí, este libro en realidad es la continuación de Temor y Control. Yo en el libro Temor y Control, que publiqué hace 2 años, o 2 años y pico, en realidad lo que yo intentaba trabajar era un poco reflexionar en torno a la emergencia de la inseguridad a mediados de los 90, ¿no? Cómo determinados actores que integraban determinadas agencias empezaron a movilizar recursos y ensayaron una serie de articulaciones estratégicas para responder a determinados problemas que ellos referenciaban como problemático, ¿no? Determinados fenómenos que referenciaban como problemáticos, como por ejemplo la protesta social, como por ejemplo la marginalidad social, como por ejemplo el miedo difuso, ¿no? Las respuestas a esos problemas se tradujo en la judicialización de la protesta, en la criminalización de la pobreza y en el auge, digamos, de la sensación de inseguridad. Me parece que 15, 20 años después, esas respuestas estratégicas que ensayaron aquellos actores, diferentes actores de distintas agencias, se han transformado justamente en una máquina, ¿no? Es decir, se han transformado, son respuestas que se han sedimentado en el imaginario social. Me parece que hoy en día cuando salimos a la calle no estamos solos, cuando hablamos con nuestro compañero en la oficina no estamos solos, cuando subimos al taxi no estamos solos, sino que estamos siempre acompañados de estos clichés, estamos acompañando siempre estas respuestas aprendidas que de alguna manera nos llevan a pensar los problemas por el ojo de una cerradura, ¿no? Buster Keaton decía, cuando uno mira el mundo por el ojo de una cerradura, ve una tragedia, y se amplía el marco, ve una comedia. Justamente lo que estos clichés lo que hacen es clausurar el punto de vista, ¿no? Es decir, miramos los problemas por el ojo de una cerradura y por eso lo que vemos es siempre dramático. Y me parece que ese dramatismo con el que miramos las cosas es consecuencia de una suerte de consenso anímico, vamos a decir, que se produce en la sociedad. Me parece que estos clichés que utilizamos para orientarnos en la sociedad son la expresión de esos consensos anímicos, ¿no? Que se van produciendo esos consensos en torno a determinados hechos muchas veces violentos. Por ejemplo, en Argentina, cuando matan a una niña de 6 años, la violan entre 3 personas y la descuartizan, todos vamos a decir qué barbaridad, qué tremendo, más allá de que uno sea hincha de Boca, hincha de River, kirchnerista o macrista, no vamos a sorprender con una frase similar, ¿no? Con una indignación parecida. Justamente hay determinados hechos en la sociedad que tienen la capacidad de no producir divisiones, que tienen la capacidad de no producir decisiones, ¿no? Me parece que justamente estos hechos son de alguna manera los promotores de esos consensos anímicos, que sincronizan las emociones, y justamente estos clichés son la expresión de esos consensos, ¿no? Esteban, vos hablás de violencia institucional, hablás de la policía, y hace un mes aproximadamente salió a la luz un caso sobre los sobres en una departamental, sobres con dinero en la departamental de La Plata, y quizá mucha gente dijo, uy, mirá la policía corrupta, pero también se dice que hay una devolución de gentilezas o también hay una interna dentro de la policía. ¿Cómo afecta esto cotidianamente a los pibes que están en la calle, a las compañeras trans que también son estigmatizadas por la policía cotidianamente? Bueno, son dos temas distintos, sí, aunque relacionados, ¿no? Claro. A mí me parece que las pibas trans son, vaya que son los actores junto con los niños que paran en la calle, son los actores más desaventajados, más vulnerables que existen, ¿no? Me parece que se utiliza el cuerpo de las chicas trans, se la utilizan como una suerte de bastidor a través del cual justamente por tratarse de los cuerpos más vulnerables, ¿no? Se utilizan los cuerpos de ellos como la superficie para mandar mensajes a otros sectores de la sociedad, ¿no? Para escribir en esos cuerpos. Me parece que cuando la policía detiene, y no solamente detiene, no solo humilla, sino que le deja un ojo morado a una chica trans, me parece que lo que está haciendo está usando el cuerpo ese como mediación para comunicarnos algo a todos nosotros, ¿no? Mm. Diciéndonos, bueno, la policía estoy acá, estoy para marcar un territorio, estoy diciendo de que los tiempos que vienen van a ser tiempos más duros. Es decir, me parece que la policía suele mandar mensajes saneándose sobre determinados actores vulnerables, ¿no? Que justamente por el hecho de ser vulnerables es una superficie ideal para mandar este tipo de mensajes. Claro. Esteban, vos decías que esto es una continuación de Temor y Control, el otro libro que también anduviste recorriendo varios lugares. Imagino que también estarás de presentación en presentación a partir de estos días. Pero te pregunto, ¿en algún momento esto va a parar? Digo, ¿siempre va a haber material para que vos sigas escribiendo el libro de estos temas? Porque digo, la policía, lamentablemente, leemos aquel libro, los volvemos a encontrar 2 años después y la cosa se continúa igual o peor, como vos decías. ¿Qué vuelta le encontrás vos teniendo el conocimiento que tenés y habiendo también laburado desde adentro en algún momento? Sí, igual yo creo que no estamos en el grado cero y no creo que tampoco que hemos retrocedido, ¿no? A mí me parece que sin embargo, hay muchas tareas que han quedado pendientes. Justamente el uso de estos clichés, que son monedas de curso nacional, podemos decir, nos está hablando de las batallas que perdimos o que no supimos dar o que no entendimos también, ¿no? Me parece que está hablando un poco también de los consensos, que no, de las disputas hegemónicas que no hemos sabido todavía ensayar, lo que no significa, digamos, que estemos en el grado cero. Me parece que en estos últimos 12, 13 años en Argentina sabemos mucho más sobre el delito, sabemos mucho más sobre la complejidad, digo, que encierra el delito, porque para nosotros el delito no es el delito, el voleo, el delito predatorio, el delito callejero, sino que cuando hablamos de delito, para nosotros estamos pensando no solamente en múltiples factores para ese delito predatorio, sino que estamos pensando en otras conflictividades sociales y en otros actores. Pero también sabemos mucho más sobre las policías, sabemos mucho más también sobre los paradigmas de seguridad, es decir, me parece que estamos mejor preparados para tratar de entender y poner en crisis este tipo de problema. Además, porque muchas organizaciones sociales, hay más organizaciones de derechos humanos que han tomado estos temas, sino también muchas organizaciones sociales, movimientos sociales y partidos políticos empezaron a referenciar a la inseguridad como un tema central en sus agendas y están generando también rutinas militantes, ¿no? Entonces, me parece que ya te digo, no estamos en el grado cero, no vamos a retroceder, no estamos retrocediendo, si bien estas medidas económicas de este gobierno es un intento a replicar algunos programas que ya se ensayaron otra vez en otro tiempo en la Argentina, la trama política, su entramado organizacional que tenemos hoy en día es diferente y por eso estamos mejor preparados para dar distintas disputas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la disputa, digamos, por la violencia policial, para poner en crisis y clausurar los espacios represivos, ¿no? Esteban, la última, no te robamos más tiempo. En el día de hoy se lleva adelante una marcha estatal, es bastante grande, y aparecieron los comunicados de este sindicato de la policía que quiere justamente sindicalizarse y dar a conocer una serie de reclamos que tienen que ver con la cuestión gremial de su propia identidad como policía. Te pregunto, ¿qué mirada tenés vos acerca de la sindicalización de la policía, este SIPOBA que anda dando vueltas? Sí, es un tema que abordo también en el libro, la protesta policial y la cuestión sindical, ¿no? A mí me parece que es un tema central, es otro de los debates que han quedado pendientes en la década pasada. Yo soy de los que participo, digamos, de la necesidad de que las policías se sindicalicen porque le agrega previsibilidad a los conflictos que estos actores puedan protagonizar, pero también la sindicalización me parece que hay que pensarla en el marco, digamos, de la ciudadanización del policía, ¿no? Es decir, me parece que el policía, antes de ser un servidor público, como puede ser el enfermero, un bombero, un maestro, es un ciudadano y también es un trabajador, ¿no? Me parece que es importante pensar la sindicalización para reconocerle el estatus de trabajador y el estatus de ciudadano, que es un estatus muchas veces puesto en discusión o entre comillas por parte de las policías en su formación, ¿no? Que van, cuando la policía se va formando, se lo va poniendo, se lo va desciudadanizando, ¿no? Es decir, se le va royendo la ciudadanía, se le va de alguna manera, se lo va poniendo en la vereda de enfrente para que piense luego a la sociedad como enemigo, porque la policía no ha sido entrenada para dialogar, sino para actuar en situaciones de conflicto, ¿no? Es entrenada con las hipótesis de conflicto, y la hipótesis de conflicto necesita poner al otro en el lugar del enemigo. Entonces, digo, el ciudadano siempre aparece como el otro, como el lugar del desorden, de la promiscuidad, etcétera. Me parece que esta distancia, que muchas veces nosotros también reproducimos con el uso de determinadas clichés, cuando decimos, por ejemplo, policía de la yuta puta, ¿no? Etcétera, etcétera, me parece que lo que hacen es generarle condiciones para que la policía después pueda ensañarse, ¿no? A mí me parece que una de las maneras de desandar la violencia policial también es a través de la sindicalización, es decir, reconociéndole el estatus de trabajador y el estatus de ciudadano. Así que el policía, cuando va a una marcha, cuando va, tenga la oportunidad de pensarse como un par y no como alguien que se encuentra separado y separable del ciudadano, ¿no? Me parece que hay que pensar esas cercanías, que hay que borrar esa distancia, y una de las maneras de hacerlas, no la única, es justamente postulándolo como un ciudadano más.